sin verte, que solo vivo de anhelo. Quédate. Y así me brillan los ojos cuando te miro allá a lo lejos. El tiempo pasa a su antojo y te busco y no te encuentro. Y así me brillan los ojos cuando te miro allá a lo lejos. El tiempo pasa a su antojo y te busco y no te encuentro. Es el destino